En esto que, y que sale claramente, ¿no? En los fundamentos sale en esta charla, en esta idea de que el patriarcado, cuando decimos se va a caer, o lo vamos a tirar entre todas. Y este es un muy buen ejemplo de eso, de que lo vamos a tirar entre todas, porque ya parte de cómo construir una ley, como ustedes también ejemplificaban, de otra manera, ¿no? Estamos acostumbradas y hemos naturalizado que las leyes se construyen generalmente en despachos, en oficinas, y hasta a veces con las mejores intenciones, pero también desde un feminismo intelectual, muchas veces muy alejado a lo real, a lo concreto, y a las clases más olvidadas y a nuestras mujeres más negadas, ¿no? Esto es al revés. Surge desde la huelga de las mujeres, surge de la voz de las mujeres, donde ellas lo han planteado, donde ellas fueron escuchadas y donde, bueno, yo tuve la oportunidad también, gracias a la invitación de ustedes, de poder ver la circularidad en la que se iba llevando la palabra, los procesos asamblearios que tienen las mujeres en el Borbollón y la fuerza con la que es algo que además es natural, porque ellas lo hacen en lo cotidiano esto, ¿no? Sí, ella, la construcción cotidiana es conmovedora, porque es conmovedora. Pero no quiero dejar de remarcar la importancia que tuvo el taller que diste vos, Gaby, porque en realidad se borró también las instituciones totales, y en este caso de mujeres, también repiten una lógica que tiene que ver con la sociedad, que por ahí se repite una cuestión, digamos, en algún término, de las presas de primera y las presas de segunda. Nosotros logramos a través de tu taller y después a través de entender una forma de resistencia, una forma de encuentro, igualarlas también a ellas, que se borre esa línea donde hay las categorías que por ahí ellas mismas han tenido una tendencia a repetir, que es esto de la lógica de la afuera, sí. Que se repite adentro, que tienen que ver con, bueno, con las de conducta y las cachivaches. Uh-huh. Digo, esto permitió una... para mí ha sido muy conmovedor, ha sido realmente ver a quienes conocemos desde hace mucho tiempo y compartir en este sistema de asambleísmo las distintas realidades de los pabellones y compartiendo, riéndose... la familiaridad y creo que primó una cuestión de mucho respeto y de que surgió como un afecto la posibilidad de esto, de la empatía y del encuentro, permitió también borrar esa línea. Entonces creo que la mayoría de las leyes punitivas se hacen a partir de un hecho que conmociona. Bloomberg, el caso... Uh-huh. Quiroga, que son hechos terribles, que afectan a la sociedad, que golpean. Entonces inmediatamente la pena tiende a endurecerse. Hoy esta ley va a interpelar, y yo espero que sea así. De hecho, la recepción que hemos tenido de muchos jueces logró cruzar la provincia, y esta ley, por suerte, ha sido tomada ya a nivel nacional, tiene estado parlamentario, y nosotros pensamos que realmente tiene que ser una ley nacional, porque es como una llave que nos abre a poder llegar a todas las mujeres del país que están privadas de libertad, ¿no? Entonces, no solo para tener una ley, sino para tener una empatía y... Exacto. Que el colectivo... los famosos colectivos feministas giren su cara y miren este lugar oscuro, este uh-huh. lugar que está detrás del muro, este lugar que ocupan las mujeres pobres de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Creo que eso para mí es muy impactante, y ha sido muy valiosa la recepción y la devolución que tenemos en esto. Se intentó de distintas maneras que esta ley fuera tomada por algún legislador, y en esto también queremos reconocer que fue Guillermo Carmona, uh-huh. que se la echó al hombro, uh-huh. y la militó, y la ley hoy tiene cerca de 10 firmas que están acompañando esto, tomará estado parlamentario y se dará el debate, y suponemos que va a ser un debate que va a tener aristas, es decir, esto... También esto que decís vos, desde miradas donde se nos cuestionó el hecho de que estamos reforzando roles asignados, claro. por el patriarcado. Entonces, ante eso nosotros decimos, cada cosa que pasa en un espacio tan diferente, tan poco mirado como son en este caso las cárceles y nuestras mujeres privadas de libertad, necesariamente deben verse como proceso. Si no, nos vamos a equivocar y vamos a quedar con un discurso absolutamente vacío, muy, muy, muy armado desde la palabra y muy vacío de contenido, que ese es un riesgo.